Quizás el pirata un día se tire a nadar, busque el agua, se convierta en pez, nade por las profundidades oscuras hasta encontrarse con él mismo. Quizás beba su magia y se envenene. Quizás su canto desafine más que sus poemas. Tal vez un día salga a saltar una ola y en ese momento inesperado lo rapte una gaviota, lo lleve al cielo, lo pinte de celeste, le convide la luz del sol, lo limpie entre las nubes y le diga con labios de princesa prisionera: aquí estoy, pirata condenado al mar, aquí estoy para enseñarte las estrellas.